Nos vamos para la disco, después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fleites de las mujeres, pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete. Nos vamos para la disco, después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fleites de las mujeres, pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete. Llegamos a la disco, loco poniendo el malo. Armado hasta los dientes, vos sabés que yo la jalo. Aquí nada fue este regalo, de pequeño ser un maldito. A mí me enseñaron, ando con el barco en busca de una chamaca. Como antipaco y también antirrata. Bajen pa' mi caserío pa' volarte la pata. Tengo el polvo rosa, de que eres tu ñata. Gata, me robó la movie. Estás mirando cómo es que yo subí. Mándame la UBI, coronamos con una rubi. Todas las pistolas, chipea con Rooney. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los veinte las mujeres. Pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fleites de las mujeres. Pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete. Si la saco el general, quiere que yo sea su general. Sabes que estás con los capos si se trata de general. Hago lo que sea si te quieres de general. Yo no soy Almighty, pero traje una Adderall pa' que te prenda. Se alocan con el brillo la prenda. Nunca hacemos fila, te lo digo pa' que entienda. Que andas con artistas con un flow 2050. Vamos para Salado, en Sala San Pablo tu amiga estás en el 2. En Bar 89 saben que tenemos esto. Y en Amnesia dicen que yo soy el Big Boss. Vamos para Salado, en Sala San Pablo tu amiga estás en el 2. En Bar 89 saben que tenemos esto. Y en Amnesia dicen que yo soy el Big Boss. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevan los moteles. Un bellaqueo pa' los fleites de las mujeres. Pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevo a los moteles. Un bellaqueo pa' los fleites de las mujeres. Pa' que se suelten, que les no aprieten la glo con chipete.